FM. ¿No hay dos? I need a little more. Sin tres. Rock FM. Este es el trío de Manuel de Sevilla. Si tú quieres el tuyo, mi trío @rockfm.fm. Mi trío @rockfm.fm. Buenas, Oldi, soy Manuel de Sevilla. En primer lugar, felicitarte a ti y a todo Rock FM por la buena música que ponéis. Es un placer estar escuchando, descubriendo y aprendiendo al otro lado. En cuanto a mi trío, en cuanto a tu trío, has elegido muy bien unos alemanes, unos californianos y unos chicos de Florida, ni más ni menos. Dice, he elegido a tres grupos que no suelen estar muy solicitados para expandir el universo sonoro de Oldie Motel, aunque eso es difícil porque lo conocéis todo. ¿Cuántos discos tenéis? Bueno, espero que lo disfrutéis. Ahí va mi trío. All I Want, del disco Unity, de Rage, la banda alemana Rage. La segunda, Don't D Rock Me, del disco Psychotic Supper, de Tesla, la banda de Sacramento, San Francisco. Y en tercer lugar, Gutter Ballet, del disco del mismo título, de la banda de Florida, Savatage. Gracias por todo y a seguir disfrutando. Oldie te toca, ahora te toca a ti, mi trío, @rockfm.fm. Si lo quieres en Oldie Motel, especifícalo y nosotros te damos esa satisfacción y cuantas haga falta. Mira qué piano tan bonito. Que no, que es una guitarra, tonto, ah. Pero es bonito, ¿eh? Es Extremoduro. ¿La conoces? Oldie Motel, Rock FM. Otra vez ya van, ¿quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa un amanecer. Ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer. Ahí voy. Nada.